magic on the beat. Muchos a mí me roncan y no hacen nada. Ando a los malditos siempre buscándola. Tengo la mente ready pa' coronar. No tienen el level, no me van a bajar. De arriba del trono te borraban, bam, bam. Mientras yo genero, ellos de mí hablan. Vengo del case donde se vive mal. Pregunta por nosotros, no lo van a encontrar. Tenemos la chipete, venimos la 1-7. Te voy a pegar de fuerte, así que conmigo no apriete. Y se soltaron hasta cuando de mí hablaron. Y con música te aplastamos, brr, brr, te matamos. Dejando huella donde pisamos, la disco completa como andamos. Empezamos de cero, ahora viajamos el mundo entero. A los que me quieren yo los quiero, en mi banda no hay traicioneros. Muchos a mí me roncan y no hacen nada. Andan los malditos siempre buscándola. Tengo la mente ready pa' coronar. No tienen el level, no me van a bajar. De arriba del trono te borran, bam, bam. Mientras yo genero, ellos de mí hablan. Vengo del case donde se vive mal. Pregunta por nosotros, no lo van a encontrar. Tenemos la chipete, venimos la 1-7. Te voy a pegarte fuerte, así que conmigo no apriete. Me acuerdo cuando no tenía nada, me la tuve que buscar, pero igual solía ganar. Explotando los shows a matar, ahora solo a los demás, o sea, no mire pa' acá. Ahora diamante en el cuello, para baby soy el pello. Ellos quieren llegar pa' mi sello, yo los traigo. Ahora tengo lo que quiero, viajando el mundo entero. Comandando en el juego y ustedes de banquero. Antes de plata era de oro, con ustedes no hago bolo. Antes de plata, ahora de oro. Muchos a mí me roncan y no hacen nada. Andan los malditos siempre buscándola. Tengo la mente ready pa' coronar. No tienen el level, no me van a bajar. De arriba del trono te borran, bam, bam. Mientras yo genero, ellos de mí hablan. Vengo del case donde se vive mal. Pregunta por nosotros, no lo van a encontrar. ¿Cómo que como fue discoteca? Río me jota más que suena pa' que sepa. Cando con el combo que como fue discoteca. Matando otro palo para llegar.